a un radio de 500 metros cercano a sus casas, y además se van a poder abrir los comercios de indumentaria mientras sean comercios barriales, que no impliquen una aglomeración en grandes centros comerciales. Se va a poder abrir de puertas hacia afuera y no se va a poder probar uno la ropa, por supuesto, no se va a poder maniobrar con total normalidad lo que es la indumentaria. Esto decía el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ayer desde la residencia de Olivos. Que tenemos que ser muy estrictos en todas las actividades y situaciones que generen aglomeración de gente, porque ahí está el riesgo. Vamos a mantener la restricción en las zonas de alta concentración, ¿no?, en los llamados grandes centros comerciales de la ciudad, darles la posibilidad a los comercios de indumentaria a escala barrial. Gracias al cumplimiento y a la responsabilidad de los padres, vamos a dar un pasito más y van a poder salir, en vez de un día del fin de semana, según el documento, van a poder salir los dos días, con el mismo criterio, alrededor de la vuelta a la manzana, caminar no más de 500 metros de su casa, con un solo adulto mayor, con el cuidado de las distancias, no más de una hora, pero pueden hacerlo dos días. ¿Cómo es la vuelta de clases? Obviamente no es algo que estamos pensando para ahora en la ciudad, pero tenemos que estudiar la gradualidad, distintos modelos de gradualidad que estamos evaluando. Vamos a hacer que desde las 8 a las 8, o sea, de 8 de la noche a 8 de la mañana, se pueda salir a hacer ejercicio, a correr, a caminar, a andar en bicicleta. Esto es importante también, los adeptos al deporte van a poder cagarse de frío durante la madrugada y salir a correr, salen bien emponchados y a partir de las 8 de la noche y hasta las 8 de la mañana podrán salir a hacer ejercicio, obviamente no en grupos y tomando los recaudos habituales, pero se puede salir. Si uno tiene la fuerza de voluntad de salir con este frío a la noche a correr, puede hacerlo. Escuchamos ahora al gobernador Axel Kicillof, que fue muy crítico de... A ver, no fue crítico explícitamente, pero realizó comparaciones en tanto los datos de Capital y los datos de Provincia de Buenos Aires que hicieron sonar, dieron a entender que hay un cierto desdén sobre el trabajo de Horacio Rodríguez Larreta. Escuchamos a Kicillof. Que en estos últimos 15 días se triplicó la cantidad de casos diarios. Quiero que recuerden este número, estamos a 1.000 casos por día aproximadamente. Hoy, repitiendo datos, pero para separar en la provincia, hay 303 casos cada 100.000 habitantes. 303 casos cada 100.000 habitantes hay en la ciudad. En el conurbano, que es una zona más amplia y más poblada, hay 49 casos cada 100.000 habitantes. Ahora, en el interior de la provincia de Buenos Aires hay 8,5 casos cada 100.000 habitantes. Está a nivel comparable y menor que muchísimas otras regiones de la Argentina. Vamos a pasar a una etapa donde va a haber un sistema de fases que nos va a simplificar muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos 135 municipios en la provincia. Va a haber fases con paquetes de actividades autorizadas para cada una de esas fases. Esto va a simplificarle la vida a los intendentes, porque nos van a proponer, en base a la situación, un cambio de fase y va a incluir determinadas actividades, para no estar viendo en cada caso. Y a medida que mejora, en el último de los casos, lo llamamos fase 5, en el marco de la legislación nacional, en fase 5 está autorizado prácticamente todo. Pero para eso necesitamos 21 días sin que haya contagios. ¿Saben cuántos municipios de la provincia de Buenos Aires están en esa situación? 61 de los 135. Con 21 días o más sin ningún contagio. En el Gran Buenos Aires vamos a seguir básicamente en la misma situación que antes. Allí Kicillof aclarando esta disposición de los 21 días para poder salir a la fase 5, es decir, a una nueva normalidad. Hay distintos municipios como Quilmes, Morón, Moreno, Marcos Paz, Luján, Lanús, La Plata, General San Martín, Esteban Echeverría, Cañuelas, Vicente López, General Pueyrredón, 3 de febrero, San Fernando, Lomas de Zamora, Hurlingham, Las Heras y Bransen, la mayoría de estos mencionados del conurbano y algunos de la quinta sección, que han dispuesto la apertura de las de comercios, de industrias que todavía no lo estaban, y otros de servicios públicos. Por ejemplo, Cañuelas abrió las escribanías, permite trabajar a las escribanías, asociaciones de abogados y fabricación de metales comunes. General Pueyrredón, que es donde la cuya cabecera es Mar del Plata, por ejemplo, abrió también a nutricionistas. 3 de febrero abrió la fabricación de calzado. San Fernando abrió mantenimiento y reparación de aeronaves, sus actividades accesorias y vuelos sanitarios. Es decir, cada municipio siempre respondiendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires ha dispuesto lo que creía mejor y adecuado para empezar a reactivar la economía, algo que en el interior del país trató de hacerse lo más aceleradamente posible, dadas las buenas condiciones sanitarias que hay ya ante la pandemia. En la provincia de Neuquén, en tanto, se habilitaron locales gastronómicos, bares y restaurantes, los gimnasios, talleres de pilates, centros de yoga, reiki, tai chi y otros similares, natatorios, talleres y seminarios formativos de danzas y otras disciplinas artísticas, sin apertura al público, y bibliotecas populares. En Mendoza se abrieron los gimnasios y deportes individuales. Ya desde hace algunas semanas estaban abiertos los locales gastronómicos, y en la provincia de Santa Fe también se abrieron bares y restaurantes con el protocolo del distanciamiento, medidas para desinfectar el calzado de los asistentes, la limpieza y la desinfección de las superficies y otros recaudos para evitar el contagio. 11:51 de la mañana, 13 grados, 8 la máxima para hoy en la ciudad, de 16 grados. Guarda para esta noche todos los besos que no nos hemos dado desde aquel día. Cuando la luna salga, te lo prometo, voy a pintar tu cuerpo con mis caricias. Saca del cajoncito de los recuerdos aquella madrugada que fuiste mía. Aunque tú no me creas, te llevo dentro. Oh, haga lo que yo haga, no se me olvida. Que tú eres lo que yo más quiero, lo que yo más quiero, lo que yo más quiero. Y en las noches cuando yo te pienso, por ti me desvelo, por ti me desvelo. Y este necio pero noble corazón, tú se la pasa preguntando por tu amor. Me pregunta por ti, me pregunta por ti, me pregunta. Que tú eres lo que yo más quiero, lo que yo más quiero, lo que yo más quiero. Y en las noches cuando yo te pienso, por ti me desvelo, por ti me desvelo. Y este necio pero noble corazón se la pasa preguntando por tu amor. Me pregunta por ti, me pregunta por ti, me pregunta. De tu vida. Saca del cajoncito de los recuerdos aquella madrugada que fuiste mía. Aunque tú no me creas, te llevo dentro. Haga lo que yo haga, no se me olvide. Lo que yo más quiero, lo que yo más quiero, lo que yo más quiero. Y en las noches cuando yo te pienso, por ti me desvelo, por ti me desvelo. Y este necio pero noble corazón se la pasa preguntando por tu amor. Me pregunta por ti, me pregunta por ti, me pregunta. noches cuando yo te pienso. Por ti me desvelo, por ti me desvelo. Y este necio pero noble corazón se la pasa preguntando por tu amor. Me pregunta por ti, me pregunta por ti, me pregunta ¿qué fue de tu vida? Eres lo que yo más quiero. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Ayer se reunió la Confederación General del Trabajo, la mesa chica en realidad, la conducción, con Guado de Pedro y Máximo Kirchner para acelerar los procesos de flexibilización de la cuarentena en el interior del país, algo que ayer se anunció para que puedan trabajar obviamente las actividades y volver a restablecer la producción. La delegación de la CGT estuvo integrada por Héctor Daer, Gerardo Martínez de la UOCRA, Andrés Rodríguez de UPCN, José Luis Lingeri de Obras Sanitarias. Además, se pidió por una reactivación del movimiento económico, el planteo del eje central, la constitución de una mesa de trabajo tripartita con funcionarios y representantes de las cámaras empresarias para guiar las políticas económicas de la crisis. Fue esto en el despacho de Guado de Pedro en la Casa Rosada, que recibió, no digo por primera vez, pero dentro de uno de los pocos encuentros que tuvo con la CGT, dado que generalmente lo habían hecho con el presidente o el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, o con el ministro de Producción, Matías Culfas. Recordemos que la CGT está funcionando sola como conducción, es decir, la conducción de la CGT no está generando instancias, no digo asamblearias porque no es la costumbre, pero consultivas del conjunto de los gremios confederados. Si bien está todavía habilitada orgánicamente, ya que en este 2020 se debería haber realizado el Congreso para renovar o sustituir a las autoridades, y probablemente no sea durante este año, el Consejo Directivo de la CGT está raleado notablemente de lo que fue aquel primer consejo directivo que se eligió en 2016. Del triunvirato quedaron dos integrantes, muchas bajas en el consejo directivo, y si además de las bajas no se consulta a una buena parte de los gremios confederados, se hace difícil la conducción, aunque por el momento el gobierno nacional está habilitando a estos pocos gremios que, por más peso específico que tengan, no están siendo representativos del conjunto de la Confederación General del Trabajo. Es por esto que se han hecho varias críticas desde las organizaciones de la Corriente Federal y de otros sectores de la central, que se están reuniendo, obviamente, que siguen con su agenda, que siguen con su laburo habitual, no solo hacia adentro, sino hacia afuera, porque tienen muchos problemas que resolver en cuanto a las empresas que han despedido gente, que han suspendido y que trabajan en orientar al gobierno, por lo menos desde la crítica, para que el ATP sea parte de las cooperativas, para que las suspensiones no lleguen con descuento y para que se pueda empezar a abrir la actividad en la medida de lo posible. Vamos a tener novedades seguramente la semana que viene de cómo se está dando esta apertura del interior, si funciona, si se da con los recaudos necesarios y qué acuerdo se dio con los sindicatos, que obviamente abogan por el trabajo y la producción en nuestra patria, teniendo en cuenta la crisis sanitaria que está registrando nuestro país y todo el mundo. 11:59, 13 grados 8, vamos a hacer un bloque de noticias a través de Telam y nosotros volvemos para la última hora de la semana. Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. Que los contagios no crezcan más depende de cada uno de nosotros. Así lo afirmó el presidente y remarcó que hoy no está seguro de si tocamos el pico de contagios por coronavirus o si el pico puede ser mayor. Además, admitió que el país está en el peor momento desde que empezó la pandemia. En diálogo con TN, Alberto Fernández dio detalles sobre la decisión de extender la cuarentena por 3 semanas. Porque intentamos un poco ir ordenando todo esto y no estar cada 2 semanas revisando. Y entonces nos